llegaron los compas de Living. Una señal, déjame ver. En realidad quiero saber si estás al cielo conmigo. Una vez más, hazme volver a lo que sé, pero olvide que estás al cielo conmigo. Ya no quiero intentar por mi cuenta otra vez. Un paso más, si tú estás, son 100. Sé que me amas y no me dejarás. Caminaré y tú me sostendrás. Sé que me llamas y que me llevarás. Soledad, tampoco tormento. Lo tuyo es un love que me tiene contento. Una llama que se enciende por dentro. Un amor que gritaría a los cuatro vientos. Porque nada me va a robar la paz que tengo asegurada. Por más que vaya de subida o de bajada, conmigo estás al 100 en todas las temporadas. Ya no quiero intentar, yo no lo haré por mi cuenta otra vez. Un paso más, si tú estás, son 100.